¿Cómo están? Bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán. Tenemos con nosotros a Mauricio Ockman el día de hoy, pero antes, Donald Trump le dijo a Corea del Norte que deje de estar haciendo alarde de su potencial nuclear o se van a encontrar con fuego y furia. Y Corea del Norte respondió, pues aquí comemos comida coreana todos los días, créanme, cuando vamos al baño, fuego y furia es cosa de todos los días, ¿no? No nos asusta, no nos preocupa. Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional dio instrucciones de cómo ver de frente el eclipse solar que se avecina próximamente. Pues usar protección, usar filtros y a lo mejor un telescopio, ¿no? En otras noticias, a Alvaster Gordillo le negaron la posibilidad de arresto domiciliario. Y curiosamente también dieron instrucciones para verla de frente, dijeron usar protección, ciertos filtros, un telescopio para poner cierta distancia, ¿no? Cuauhtémoc Blanco ha sido perseguido últimamente, acusado y señalado por la FEPADE, por el socavón que se abrió en el Paso Express a Cuernavaca, por tener nexos ilícitos con algunas organizaciones extrañas. Y él dice que lo único que ha querido en su lucha es regresar al México a sus días de gloria. Y yo creo que con días de gloria se refiere a aquella época en la que personajes como Cuauhtémoc Blanco no figuraban en la política mexicana. Aquella época buena del México de ayer. Y por último, Julián Álvarez y Rafa Márquez fueron señalados por Estados Unidos como prestanombres de algunas organizaciones delincuentes. El castigo para Julián Álvarez será, pues, ya no hacer presentaciones en Estados Unidos, ya no vender en plataformas como iTunes y Spotify. Y el castigo para Rafa Márquez será, pues dijeron, ya jueguen el Atlas, ¿no? Ya déjenme, con eso. Está con nosotros para hablar de sus desnudos, de sus inicios, de su actuación, de muchas cosas, de su relación también con Aislinn y sobre todo del estreno de su película el día de hoy, Hazlo como hombre. Está Mauricio Ockman con nosotros en La Luna. Comenzamos. En La Luna, con Jesús Guzmán. Señores, pues ya platicamos de nuestro invitado el día de hoy. Lo pueden ver en la serie de Netflix El Chema. Y justo hoy estrena su película Hazlo como hombre. Por favor, demos la bienvenida a Mauricio Ockman. Estoy contento de haber venido hasta acá. Sí, que te diste la vuelta aquí a nuestro foro. Sí. Muchas gracias. Vienes de muy lejos, ¿no? De muy lejos. Sí. Es muy bonito, muy bonito. Sí. Pero bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. Y veo que andas muy movido, estás muy movido. Bueno, vienes llegando ahorita de viaje, celebraste un aniversario de casado. ¿Qué tal la vida de casado? Pues sí, padrísima. ¿Sí? La verdad es que estamos felices y sí, nos aventamos un viaje, nos fuimos a Hawái, que era un lugar que queríamos conocer los dos, pero nos fuimos y nos metimos a la montaña, o sea, al hikear, hasta lugares que es muy difícil llegar, y así de 6 horas caminando y llegar a cierto lugar. Sí, intrépido. Sí, tú eres, porque lo sé, que eres como más aventurero y todo, pero Aislinn también te da... ¿Es Aislinn o Aislinn? Porque todo el mundo le dice diferente. Aislinn. ¿Cómo se pronuncia? Aislinn. Hay gente que le dice Aislinn. pero es cuando se enojan con ella, que dicen, Aislinn. No, okay. Aislinn. Okay. Aislinn. Sí, es que luego oigo que dicen Aislinn Derbez y luego dicen Aislinn Derbez. Entonces, ¿cómo es? ¿No? Aislinn. La verdad es que ya sincerándonos, toda esta entrevista es nada más para preguntarte de Aislinn. Exacto. No, sí. No, pero ¿sí es intrépida? Sí, es intrépida, es entrona. Y, y digo, aparte es buenísima para estar subiendo como historias en redes sociales y todo. Es buena para las redes. Es buenísima para las redes. Sí. Entonces, en medio del lodo, así agarrado de una... A ver, voltea, mi amor. Es como, espérame. Claro. Exacto. Estoy nada más con una mano y voltea. Sí. Saluda, ¿no? Sí. Claro. Teníamos que subir así empinados una montaña. Y entonces, por favor, grábame. Y entonces llegábamos... Y ya me quedaba yo arriba y se volvía a bajar para volver a hacer el momento. Wow. Sí. Las redes sociales nos han hecho hacer eso un poco, ¿no? De casi ya no sabes si vives las cosas porque las quieres vivir o porque nada más las quieres publicar y no voy a hacerlo. Exacto. Sí, está muy bien. Sí. Y Aislinn tiene aparte la particularidad de que pues es de las pocas personas que conozco que puede estar de cabeza, ya se cayó de la montaña llena de, del excremento del toro que estaba ahí, ya se, y sale guapa. Y sale guapísima, sale bien. Y saca sí, así sí, sí. El celular. Con las cervicales rotas, todo, y sale, pero sale, y sale de guapísima. De portada de revista, ¿no? Exacto. Sí, muy bien. Y luego te fuiste con tu hija también, ¿no? Y luego me fui con mi hija, sí, a un viaje de, pues ahora sí, de padre e hija, ¿no? Uh-huh. Como para afianzar el vínculo, que hace mucho que no lo hacíamos. Y maravilloso, ¿no? Wow. Hicimos un crucero que yo la verdad es que nunca había hecho un crucero. Les tenía como, ¿qué haces? Yo también. Ahí adentro también. Durante tantos días. No, bueno, sí. Hace ya... poco lo hice por primera vez también porque les tenía... A mí me fascinó. Me encantó. ¿Verdad sí. que sí? Sí, sí, sí. Está sí. padrísimo porque vas... Se llamaba el Yate Fiesta, es en Acapulco. Ah, ok, ok, ok. Te encantó, ibas pero... Me encanté. No me acuerdo de mucho. No, sí, pero vamos sí me pasó. A la ¿no? No, y aparte traía cristal abajo y veías a la Virgen y todo. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. No, sí fue un crucero, crucero bien. Pero entonces te encanta. Salí un buzo con una araña de mar, ya sabes. Mira nada más, el erizo. Pero no. Sí, muy bonito el crucero. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Sí. No, no, cuéntame. No, entonces, no, no, nos encantó. ¿Te encantó el crucero? Sí, me encantó. Ok, porque yo creo que, bueno, llevas un año de casado también, ajá. pero... Pero es que no es cierto todo eso que dicen de que, ay, cuando te casas, el hombre ya vale gorro y se acabó la libertad. Es padre el matrimonio, ¿no? No, el matrimonio es padrísimo. O sea, el primer año sí es como de ajuste, ¿no? Ok. O sea, sí es como de... Empiezo a conocer bien a la persona. Sí, sí, sí. Claro. Y salen las diferencias y la convivencia y todo. Lo bueno es que nosotros empezamos a vivir... ¿Ronca Aislinn? No ronca, ¿verdad? No ronca. No ronca, no me imagino. Pero no es... No es buena para las mañanas, ¿eh? No, o sea, no es no, mañanera. Con cuidadito. Ok. Así. Mi amor. ¿Ah, sí? Ya amaneció. Ok. Y necesita su espacio. Ok. Así como de Gollum. Ya sabes. Te voltea a ver con el exorcista y le da vuelta sí. la cabeza. Así, tu café, amor. Bueno, bueno, ahorita, sí. ahorita. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Pero bueno, es bueno saberlo para bueno. que... No agarrarlo personal y decir, bueno, pues, ¿qué le hice? ¿No? Claro. ¿Qué dije dormido? ¿O qué no le hice? Sí, claro, ¿qué no le hice? ¿Qué dije dormido que no me acuerdo, no me di cuenta? Yo creo que hay mucha gente así, yo soy también un poco así, que en las mañanas es como, vamos empezando un poco. No primero confío, dame mi café. Exacto, ¿sabes qué? No confío tanto en la gente que desde las 6 de la mañana ya está, ya. Ta, ta, ta, ta, y jajaja, y carcajadas, o sea, que es como de, ¿no? Ok. Sí. Y así es. Por aquí, ¿no? Sí, claro. Sí, haciendo la pausa para cortar. Sí. ¡El avión! A no ver helicóptero. Mira. Sí. Sí, la gente que desde muy temprano ya está como muy activa y con mucha energía, algo raro esconde, ¿no? Yo creo que esto o es... feliz. O feliz todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Esa es la feliz de tiempo completo. Exacto. Sí, soy feliz de tiempo eso completo. Eso sí me da desconfianza. Uh-huh. Porque uno... No es así. Pues no. No es así, uno ¿no? Uno se enoja. Uno se... Así, a veces. ¿No? Uno a veces le pega uno, la tristeza. Sí, uno depende de la tristeza, ¿no? La envidia. Sí, también. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Suceden. Sucede. Sucede muy a menudo. Sí. Los celos, por ejemplo. El celo, de... ajá. Las ganas de venganza. No, te quedó muy bonita tu escena de besos, sí. Exacto. Divina te ves, joder. Exacto, sí. Muy bonito. Oye, eso debe ser difícil. Todo el mundo lo va a preguntar y todo el mundo lo ve y es lo que le quiere preguntar a los actores. Entonces, uh-huh. ya te lo han de haber preguntado 10,000 veces. 10,000 veces, pero no pasa nada. Pues uno siente, ¿no? ¿Sí? Uno siente, claro. Sí, o sea, por más que lo que... Esto que dicen, somos muy profesionales y lo veo muy profesional. ¿Sí? No, sí eres profesional y todo. Claro. Pero en cuanto ves que un güey le está pegando un beso a tu mujer, pues sí... Si sientes. Si llegas ¿no? al foro a partir, sí. madre. Sí, ¿no? Pues no, pero. No, pero sí, como de, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Estas son el tipo de cosas que tengo que okay, aceptar. Claro. Que, ay, él agarró la nalga. Estaba en el guión, mi amor. Estaba en el guión. A ver dónde dice. A ver, trae el guión. No será inspiración del actor, ¿no? Exacto, ¿verdad? Exacto. Aportación, ¿no? Aportación. Sí. Dices, bueno, ya grabaré yo. Yo mañana ya. grabo. Ahí viene mi proyecto. Ahí viene mi proyecto. Y lo estoy escribiendo yo. Exacto. Estaba escrito por mí. Oye, yéndonos un poco para atrás. Bueno, tú eres de Washington. Naciste en Washington. Nací ¿Es verdad? En Washington, D.C. Okay. Sí. Pregunto es verdad porque cuando yo hago mi tarea, y estudio sobre los actores o la gente que voy a entrevistar, nada más veo Wikipedia. Entonces, que no sabemos. Oye, es verdad, no es verdad. Sí, sí, sí. No sabemos qué tan cierto sea. Unos quemones muy feos. Exacto. Entonces, soy honesto y digo, oye, es verdad esto que leí. De... No, pero sí eres de Washington. Es verdad. O sea, nací en Washington, me dieron en adopción y me adoptó una pareja de mexicanos. Ok. Luego se separaron, se divorciaron y yo me vine a México con mi mamá adoptiva al año y medio de vida. Ah, okay. Entonces crecí en Querétaro, entre Querétaro y Celaya, Guanajuato. Mi mamá se volvió a casar y ¿Celaya? Celaya. Ok. Querétaro y Celaya. Muy distintos. Muy distintos. Muy, ¿no? Muy Querétaro distinto. Muy bonito. Muy bonito. Celaya... Ha crecido tiene mucho. Tiene un tren. Tiene un tren. Ha crecido mucho. Ha crecido mucho, ¿no? Sí. Querétaro es pintoresco. Celaya... Ha crecido mucho. Ha crecido mucho, ¿no? Exacto. Tiene un tren. Sí. No, sí, sí, muy bueno, bien. Bueno, yo realmente crecí como 10 kilómetros a las afueras de Celaya, en Granja. Sí. Entonces, para mí fue una infancia y una adolescencia como de mucho campo. Sí, me imagino. Sí. Me imagino. Ya llegó el de las pizzas. Ya llegó el de las pizzas, sí. Mira, qué bonito. Es que pidió de comer nuestro invitado y, bueno, pues ya saben cómo son, que andan muy apurados. Exacto. Y y desde chico quería ser actor y, bueno, has perseguido esto... ¿Y tu carrera? Desde los 5 años. Y tuviste un papel que fue como medio... Lo primero que estudié fue cine americano, ¿no? En Estados Unidos, ¿o estoy mal? Pues lo primero que hice fue con Héctor Suárez. Con Héctor Suárez, lo de la otra la cosa. La otra cosa. La otra cosa, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Porque yo tenía 16 años y de repente Héctor era de... A ver, vísteme lo de Menonita, ¿no? Entonces ahí me besé y con el... ponle un bigote y ponlo de ranche. A ver, ahora de gangster. Entonces me traía como de... Claro, ¿no? Claro. Y la verdad es que le aprendí muchísimo. De repente un día estábamos en el foro y no llegó el floor manager. Y me dice, órale, vas. Y yo, ¿cómo? Sí, órale, tú, floor manager. ¿Y pero qué tengo todo que hacer? Todo el mundo cuando dice algo que dijo Héctor Suárez como que trata... Como que la ronca. Claro. No me sale. Pero mira, pero... ¿qué quieres decir? ¿Vas, mijo? Dilo. ¿Vas, mijo? No, yo te voy a doblar. Va. ¿Okay? ¿Qué pasó? No, mira, pero fíjate qué bonito va a salir. Okay. Dilo viendo para allá. Así como lo del jabón, así ¿no? Como que, así de... A ver, mira, Mauricio, mira. Así de... No, espérate, una, dos. ¿Qué vas a decir? A ver, mijo, vas. A ver, mijo, vas. Una, dos, tres. A ver, mijo, vas, hijo. ¡Ah, te sale muy bien! ¡Qué bonito! ¡Salud! Es que también trabajé con él. Sí. Sí, me tocó un tiempo. A ver, hijo, tú te vas a parar aquí, maestro. Y llegas y le dices, pero bien, hijo, que se oiga. Era muy bien. Es buen maestro. Es un maestro intenso y aprendes mucho en un día, ¿no? Sí, muchísimo. Es muy intenso. Y aparte este rollo de saber que la comedia es como matemática, ¿no? Que no es... Es una fórmula. Es una fórmula, sí. Y tiene estructura. Su ritmo, y tiene, su... Sí, claro. No es pararte ahí a hacerte el chistosito. Exacto. Nada más. Sí, no, es... Claro, sí. Claro. Bueno, pero entonces empezaste con Héctor Suárez. Empecé con él. Pero hiciste una película después con Kevin Costner. Después, cuando ya terminé, me fui a vivir a Los Ángeles y empecé a estudiar actuación. Y y bueno, ahí entre la mesereada, mis clases de actuación y los castings, Luis Mandoki me dio la oportunidad de estar en la película de Mensaje de Amor, Message in a Bottle. ¿Y por qué ir y venir? O sea, porque hacías cosas allá, pero regresabas y hacías novelas acá, y luego tenías otra película por acá, y era... Pues mira, allá y acá. La verdad es que desde niño, desde chavito, mi sueño siempre fue ser actor, sin importar en dónde o si en tele o en teatro o en cine. Yo lo que quería era actuar y hacer personajes. Nunca, o sea, mi sueño nunca fue ser famoso o ser galán de telenovelas o ser el primer actor de teatro o ser estrella de cine. Y todo lo ha sido. Todas las que fuiste diciendo lo ha sido. No, o sea, qué bueno. No, ahí vamos. Qué creo que onda, creo que ¿sí? creo que hemos logrado personajes y claro. proyectos bien padres. Claro. Y eso es lo que me ha estado como... llevando de un lado a otro, ¿no? Me fui a Argentina, Colombia... Increíble. Miami, entonces, padrísimo. Increíble. ¿Sí? Bueno, y todo lo que dijiste lo has hecho, o sea, y has sido, o sea, galán de telenovela, revelación de teatro. De con teatro, Ecus, ¿no? Con Ecus. Ecus, que es facilita, ¿no? Es sí, es... Dime, por favor... Es muy sencilla. Ustedes saben que en Ecus es un desnudo, es un desnudo largo, ¿no? Es un desnudo de 15 minutos. Ok. Porque es un monólogo, es el monólogo final de la obra, en la intensa, en el drama, y yo me acuerdo que me hincaba, y te hincas de, o sea, de frente. Al público. En el centro del escenario. O sea, si eres escenario. El que compró, dijo, yo quiero estar hasta adelante para ver. O sea, te da cachetón. En buenos lugares. O sea, si eres, y es la hora de repente. Es un drama. El actor en canicas aquí. A ver. La mirada es acá. Ponga atención, exacto. Estoy actuando aquí arriba. Estoy actuando, no ves mi dolor, no ves mi dolor. Ve mi dolor. Entonces, los caballos. Sí, exacto. Pero sí, es una obra intensa y es una obra difícil y fuerte, ¿no? Y ahí es lo mismo que lo que te decía, que en las películas, lo que, ahorita que hablabas de que ver a tu pareja, que si danza un beso. También hacer un desnudo en teatro... pues requiere cierto nivel, ¿no? Yo creo, de pues compromiso, mira, de profesionalismo, de desinhibidad o de desinhibición. Yo creo que, o sea, yo creo que sí, pero para mí realmente el cuerpo de un actor es una herramienta es más. Es una herramienta, claro. Entonces, ahora sí que cuando se te pide la herramienta, hay que usarla. Ahí les va la llave, Stilson. Ahí les va la llave, Allen. Y unas tuercas que tengo. Exacto. No, exacto. O sea, pero, oye, pero no es fácil. Bueno, ¿dónde? ¿Esta la hiciste aquí en México? ¿Ecus? Ecus. Sí. Ok. Ecus fue en México. ¿Qué tan fácil es, aparte de hacer este tipo de teatro, la comida familiar después de que te fue a ver la familia? Vamos a ver a Mauricio y vamos a... Y luego la comida familiar es como incómoda, ¿no? Es así como de, pues sí, tía. Pues mira, ¿sabes, ¿no?, qué me pasó? Que... ya no te ven igual. No. En un programa de televisión, que no voy a decir el nombre. Ok. Porque fueron a cubrir el evento, como van, ¿no? A ver, a la premiere y graban, que no voy a decir imágenes, el nombre, no voy a decir el nombre. Pero la conductora dice, miren, ¿saben a qué fuimos a ver? No voy a decir el nombre. Okay. Pero se les olvidó, o sea, los cuadritos entraron... No, tarde. Segundos después. Ok. ¿No? Entonces ya me enteré que hubo regaño y todo. Pero a mí... ¿Te ayudó? En Ixtapa, pues sí, me ayudó. Okay. Me te impulsó, sí, te fue ayudó, así como te... de... Sí, claro. ¡Ahí viene el del Cheto! Así era. Y yo... No, ven para acá, ya sabes. Como, te vi, te vi. Ahí sí te vi. Sí. Y luego hiciste 4X, donde también... Pero esa fue después. Esa fue después, sí, ya, años después. Después de Ecus hice el graduado, bueno, hice 22. Sí, es cierto. Ajá. Bueno, en Ecus ganaste el premio a la revelación. En Ecus sí. Porque revelaste mucho. Por haber andado revelando cosas. ¿No? Andado revelando cosas. Sí. Okay. Ya si no me lo daban. Oye, sí, ya, pues, oigan, ya lo hice, exacto. Ya me aventé el numerito. Exacto. Vénmelo. Pero, bueno, hiciste el graduado, sí es cierto. Luego vino el graduado, vino La Dama de las Camelias, vino 22-22. Exacto. Con Odín y vino 4X también. Ok. ¿No? Que era una obra que hace, o sea... Antes de hacerla, ya me había llamado Ari Telch para entrarle al montaje, que él la hizo la original. Sí, y por cosas del destino no se pudo. Entonces después me habló Rubén Lara, que la estaba montando, y que estaba armando como diferentes elencos. Y entonces cuando me habló dije, órale, va, porque es una obra divertidísima, sí, es una obra original. Muy original, muy estas padre. Dos parejas que están, dizque, en departamentos distintos, pero están compartiendo y todo el sucede espacio, en el mismo espacio. ¿No? Sí, claro. Y bueno, pues también se requiere de la herramienta. De la herramienta, del actor otra vez, brincando en la cama, me acuerdo, me acuerdo. Sí, entonces ahí hay... ¿Cómo lo podremos explicar? Como dos... Espadazos. Esa herramienta, ¿no? Okay, no era lucha. Okay, no, estamos en Star Wars. Estaba pensando en Corazón Valiente. Corazón Valiente, sí, claro. Exacto. Sí, el Rey Arturo. El Rey Arturo, exacto. Pero sí, bueno. Pero bueno. Bueno, cambiando un poco el tema. Te veo también... Oye, te estamos viendo en el Chema. En el Chema, sí. Ahí eres otro personaje. Ahí es otro personaje. Y eres un poco fuerte. Aunque ya tenemos el Señor de los Cielos de villano también. Ajá. Pues bueno, de ahí salió. De ahí salió. O sea, el Chema entra en los últimos 5 capítulos de la primera temporada del Señor de los Cielos. No sabían muy bien para dónde iba el personaje, pero sabían que iban a hacer segunda temporada. Entonces necesitaban un personaje para antagonizar con el Señor de los Cielos. Entonces me hablan y yo lo leo y digo, está increíble, porque en televisión la verdad es que muy pocas veces llegan este tipo de personajes. Sobre todo en la televisión tipo telenovela, serie en México, sí, ¿no? Porque sí, ya sí, ahorita sí, las sí, series sí. que vemos... Sí. pues ya hay personajes maravillosos. Ya tocan otros temas, ¿no? Antes te tocaba como mucho ser o el galán o el... Exacto. O el malo, pero hasta ciertos límites, ¿no? O exacto. Sea, aquí te estás haciendo un malo ya que hace otras cosas, ¿no? Que hace otras cosas. Sí, claro. que Y aparte me dieron mucha libertad creativa, me dejaron buenísimo. Meterle sentido del humor, la personalidad, sí. los dichos mexicanos o del norte, ¿no? Así como de, a ver, mija, ¿qué? ¿Está chipil, mija? Voltese, vamos a cucharear, ¿ya sabes? Entonces claro. Ese tipo de cosas que de repente en una novela normal no se podía decir antes, ¿no? Y bueno, gustó tanto que no sabían si iba a durar toda la segunda temporada o no, gustó tanto que lo dejaron y bueno, nos hicimos una tercera temporada, ¿no? Wow. Entonces gustó tanto que yo me hablaron para la cuarta, yo ya estaba haciendo otras cosas, película tal, y ya estaba comprometido, entonces no pude. Ok. Pero logramos hacerle su serie, ¿no? La del Chema. Claro, el Chema. Al personaje. Al personaje. Ya, claro. Que para mí, como actor, es de hacer un personaje que entró a antagonizar. A que ya le hagan su serie. Exacto. Sí, claro. Fue como. Claro. Eso ya, se ha visto pocas veces, ¿eh? Sí. Muy pocas veces. Y ahí ya me doy por bien servido, porque está claro, padrísimo. Claro. Y hay algo ahí atrás, así que, sí. Como que, no sé, me habla de. Hoy se estrena una película, ¿no? Que estás, hoy estrenamos Hazlo como hombre. Sí. A ver, cuéntame. Pues bueno, es una comedia deliciosa de Nicolás López, que es el escritor y el director chileno. Y esta es la historia de tres amigos de toda la vida. Donde a uno se le ocurre decir soy gay y salir del closet, ¿no? Ok. Mi personaje, Raúl, que es un poco lo que me gustó de este proyecto, que nos burlamos y nos reímos de la parte machista, claro, conservadora, claro. Retrógrada de la sociedad. Que no lo pueda entender, ¿no? Este que no lo pueda aceptar. Wey, no, es como, sí. No. Yo te amo, somos amigos, yo te voy a curar, güey. Yo voy a hacer. Tú estás bien, ¿no? Tú no tienes, claro, ningún problema, claro, ya sabes. Pero además te voy a curar. Te voy a curar. Porque estás no, enfermo. Como si fuera una enfermedad, sí, exacto. Claro. Exacto. Sí, esto es una gripa, ahorita, claro, consigo aspirinas y te, sí, la, claro, quito, te la corto. Medicina, te, exacto, inyecto, a ver qué, pero sí. A ver qué. Sí. Entonces, es el viaje de este personaje de la negación a la aceptación, claro, ¿no? Pasa por la ira, la tristeza, hasta poder realmente ver a su amigo como... Como, aceptarlo. Como aceptarlo, ¿no? O sea, realmente el del pedo lo tiene, sí, sí, lo tiene el Raúl. Amigo, ¿no? Tú. Que, ajá, sí, tú. Yo. Sí, sí. Exacto. Sí, claro. Entonces, es obviamente es comedia, pero tiene su línea dramática y tiene como su... Tiene su mensaje, ¿no? Claro. Al final... ¿Y quiénes están contigo en esta película? Pues está Alfonso Dosal. Que hace Santiago, que es, okay, el amigo que, sí, que se le ocurre salir del closet. Está Humberto Busto. Me encanta el se le ocurre. Se le ocurre. Estoy despertó, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pues hoy salgo del closet. Exacto, se le ocurre. Okay. Así, está a punto, sí, de casarse con mi hermana, que lo hace Aislinn Derbez. Ok, que es mi mujer, sale de tu hermana. Que sale, okay, de mi hermana. Okay. Que se vuelve histérica, obviamente. Y mi personaje le dice, güey, ok, ya no te gusta mi hermana, ya no te quieres casar con ella. Está bien, güey. Pero no me pongas estos pretextos de que soy gay. O sea, claro, está padre el pretexto, claro, pero okay, bueno, ya, vamos por unas, okay, chelas, ¿no? Ok, claro. Entonces, bueno, está Humberto Busto, que hace a Edu, al amigo mediador, y que maneja la comedia como rey. La verdad es que Humberto es un gran maestro también. Y están Ariel Levy, que es actor chileno, y está Ignacia Lamanda también, que es, okay, actriz chilena. Entonces, pues ahí está toda la banda. Wow. Pues sí, se estrena justo hoy, que se estrena hoy, este programa. 10 de agosto. Hoy estrena, así que terminen de ver esto y váyanse al cine. Córranle al cine, a ver, por favor. Hazlo como hombre, por favor, con Mauricio Ockman. Somos hombres o payasos. Exactamente. Exacto. Vámonos al cine, como lo que sea, payasos, hombres, pero Mauricio Ockman, es un gusto tenerte, no, aquí, hombre, en la luna. Muchísimas gracias. Un aplauso para Mauricio Ockman, por favor. Esto. ¿Has tenido tropiezos en teatro ahorita que decías eso de no hay toma dos y que si te equivocas? No, ¿has tenido como...? Pues sí, hay ese tipo de cosas, ¿no? De repente en el graduado, por ejemplo, abro una puerta y se zafa y me quedo completamente con la puerta encima. Ya sabes, sí, es, bueno, pues hay que hablarle a alguien para que venga a arreglar esto. La acomodes y la acomodas y está sigues, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna vez me tocó ver una obra de teatro en donde la alfombra estaba mal puesta y alguien tenía que entrar. Y se tropezó. Y la puerta se atoró con la alfombra. Ah, no abría. el personaje no podía entrar a escena. Y entonces empezó a aventarse sus líneas, así se asomó tantito y empezó a decir todas sus líneas desde ahí, sí, así de asomadito, y al público se caía de risa. Todos nos damos cuenta que estaba pasando, ¿no? Sí. Pero sí, el teatro es, tiene esa magia, ¿no? Yo creo. Que aparte cuando los haces cómplices de lo que está sucediendo. Es padre. Es padre, porque se sienten como parte de. Sí. Si les gustó el programa, suscríbanse, aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez más, porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ay, ya se salió. Ok. Gracias.